sin escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaban los minutos para estar perdido entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber que aunque también me quieres, te me vas y nunca te escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar perdido entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber que aunque también me quieres, te me vas. Cuando salgo a los campos me acuerdo de un amor que yo amé tanto tiempo. Hoy la miro y me da sentimiento, sentimiento que me hace yo tuve un gran amor y ahora ya perdí, que siempre fue sincera y que estuvo junto a mí. Pero ese gran amor y ahora ya perdí. Alegres para mí. tenerte junto a mí. Pero fue mi mala suerte la que me apartó de ti. Me resigné a sufrir. Mi destino fue quererte y tenerte junto a mí, pero fue mi mala suerte la que me apartó de ti. Como sufro tu cariño, no lo puedo remediar. Algo te prometí. quieres al momento te lo puedo regresar. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando novios tú y yo me juraste que nunca te olvidarías de mi amor. Hoy te miro por las calles como hoja sin destino, como ave en busca de su nidar. El amor que yo te tuve no tiene comparación. Te entregué toda mi vida y todo mi corazón. No quisiste comprenderme y mataste mi ilusión y olvidaste de lo que hubo entre los como hoja sin destino, como ave en busca de su sin partida, no hay manera que tú seas padre.